A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un guaypando. Bueno, me tocó hoy en esta rotación recibir a nuestro compañero corresponsal en México, Eduardo Victoria Baeza, y con los otros dos compañeros, escuchándolo seguramente desde exteriores. Eduardo, bienvenido. Hola Hernán, hola a toda la audiencia, ¿cómo les va? Bien, bien, en medio de estas circunstancias, Eduardo, donde vamos repasando cada día la realidad de América Latina también, y tenemos la suerte de la visión directa contigo de esa nación tan importante como es México para nosotros. Arrancando contigo hoy, nos propones como primer tema los médicos y el seguro social vinculado al COVID-19. Así es, Hernán. Pues nos están estallando crisis que ya teníamos anteriormente, se nos están evidenciando crisis que ya teníamos. Por ejemplo, una crisis que ya arrastrábamos en el sector salud, la falta de insumos, la falta de personal médico, la falta de enfermeras, enfermeros, doctores, camilleros, ambulancias, instrumental, insumos médicos, los bajos sueldos, o en ocasiones los atrasos, los retrasos en el pago de los sueldos, de las prestaciones al personal médico, así que al personal sanitario, ¿no? En general. Claro. Así que, bueno, pues se nos están evidenciando y se nos están haciendo pues mucho más grandes las crisis que ya teníamos. Vaya, esto es apenas el resultado, reflejo de todos estos años de gobiernos neoliberales que se ensañaron con recortes al sector salud. Se priorizó el modelo de medicina privada. El gobierno, el Estado mexicano, le daba recursos inclusive a los privados para que ellos llevaran adelante las tareas que teníamos y que tenemos en infraestructura pública. Y así poco a poco se fue desmantelando un sistema y unos servicios de salud públicos que durante muchos años, después de la Revolución Mexicana, como he venido diciendo aquí, con todos los asegúnes que le querramos poner, durante muchos años, bueno, pues se construyó a partir de los años 80 hasta el gobierno de Enrique Peña. Pues se les fueron quitando recursos y hoy tenemos un sector salud bastante pobre, bastante magro, con muchos problemas. Desafortunadamente, el año pasado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también hizo recortes en el sector salud. De acuerdo al programa de la Cuarta Transformación, había que ejercer la austeridad republicana y se ejercieron recortes en el sector salud, pues no previendo esta situación que iba a venir, y hoy nos encontramos en una situación verdaderamente difícil, complicada, comprometida. Tenemos, por ejemplo, médicos por todo el país que han venido protestando, enfermeras, enfermeros que han estado protestando porque se han estado contagiando en Tlalnepantla, una ciudad del Estado de México, pues ya parte, se puede decir que hace parte de la zona conurbana de la Ciudad de México. Fueron más de 20 los doctores que se contagiaron de COVID-19 por falta de insumos, y así en Baja California, en la ciudad de Tijuana, también muchos de los doctores, de las enfermeras, enfermeros, camilleros, en fin, todo el personal, se han venido también contagiando porque no cuentan con los insumos. Sí. Lamentablemente el gobierno en un principio ha manejado muy mal en materia de comunicación, ha negado sobre Robledo a el director de Seguro Social. Recordar a la audiencia que este director de Seguro Social entró de emergente porque Germán Martínez, sector le renunció el año pasado durante los recortes. Bueno, pues Zoe Robledo simplemente no da una. Y se le ha ido en responsabilizar a los propios profesionales de la salud. Ya hace unos días hubo un conflicto con uno de los gobernadores morenistas, el señor Bonilla, muy controvertido ese señor Bonilla, uno de los gobernadores más controvertidos de Baja California del Norte. Sin embargo, tuvo pues ya la primera ruptura con el gobierno de López Obrador, cuando el propio gobernador reconoció que el talón de Aquiles en materia de seguridad iba a ser el Seguro Social, porque sus delegados federales no se tomaban en serio este asunto. Y bueno, se denunció en redes sociales que los hospitales en Tijuana estaban sin insumos básicos en materia de bioseguridad, sin insumos básicos como tapabocas, ¿no? Sí. Barbijos. O sea, si ni siquiera eso. Lo denunció, se denunció en las redes, después el propio gobernador de Baja California Norte tuvo que salir a paso y decir, es verdad, esto es lo que está sucediendo, dejando muy mal parado al presidente de la República y muy mal parado al director del Seguro Social. Así que es una crisis que nos estalla, que ya veníamos arrastrando. Hay que poner las cosas como son. Se heredó esta crisis de 40 años de gobiernos neoliberales, pero el gobierno de Eduardo López Obrador el año pasado hizo recortes brutales al sector salud. Y bueno, pues hoy tenemos este terrible problema que el COVID-19 nos está evidenciando. Tuvimos que salir a comprar insumos a China de emergencia, insumos médicos, porque pues fue tanta la pasividad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al respecto, que apenas a fines de marzo, de acuerdo con algunos medios de comunicación y algunas cifras que dan, apenas a fines de marzo salimos a comprar insumos, cuando ya en el mercado internacional pues estaban carísimos, casi imposibles de obtener. El gobierno de México tuvo que rentarle aviones a Aeroméxico, porque por lo mismo, por la austeridad republicana, nos hemos venido quedando sin aviones de la Fuerza Aérea, sin aviones de carga de la Fuerza Aérea, así que se le rentaron aviones a Aeroméxico, una compañía que está prácticamente quebrada en este momento, para viajar hasta China y ahí comprar insumos médicos 8 veces más caros de lo que costarían normalmente. Sí. Nos esperamos 3 largos meses para salir a comprar insumos a China a un precio pues 8 veces más caros de lo que nos deberían haber costado. ¿Cómo la ves, Hernán? Lo más grave que decías, la falta de insumos para los trabajadores de la salud, y qué pasa con la capacidad de atención a la gente. ¿Se tomaron medidas en caso de la propagación del coronavirus? ¿Cómo es la capacidad desde el punto de vista de la atención de salud? Perdón, no te escuché. ¿Me puedes repetir la pregunta? Más allá de esto que marcabas, de la falta de insumos para los trabajadores de la salud, ¿qué pasa con la capacidad de atención a la gente en caso de propagación del coronavirus, con la capacidad de los hospitales? Pues la capacidad de los hospitales se está viendo ya rebasada en muchos hospitales regionales y en muchos subsistemas. Ya se está viendo rebasada. Se llegó a un acuerdo con hospitales privados. El presidente hace unos días salió felicitando a los dueños de los hospitales privados por sumarse a este combate al COVID-19. Se está intentando centralizar a través de un solo sistema de salud, incluyendo a los hospitales privados. Hola. A ver, ahí tuvimos... ¿Nos estás escuchando, Eduardo? Sí, te escucho. ¿Me ahora escuchas, no? Sí, ahora sí. Tuvimos un par de soniditos ahí que pensamos que te habías perdido. Pero sí, estabas hablando de los hospitales privados. Así es, se sumaron ya a la red hospitalaria nacional, así que en este momento, bueno, pues tanto hospitales privados como hospitales públicos hacen parte de una sola red nacional hospitalaria, porque muchos hospitales regionales y locales del sector salud ya están siendo rebasados. por falta de insumos y porque ya no tienen a dónde meter a los enfermos, que en muchas ocasiones están siendo mal diagnosticados. Durante un par de semanas se ha venido repitiendo en redes sociales. Ya algunas autoridades han reconocido que, bueno, pues sí, ha llegado muchas personas con problemas respiratorios y en este momento se encuentran hospitalizados. Tampoco estamos teniendo el material para hacer las pruebas. Salimos mal y tarde al mundo a comprarlo. Y en este momento, como te menciono, muchos hospitales regionales y locales están ya saturados. Por lo tanto, se ha sumado una sola red centralizada en los hospitales privados. Eso llega también tarde. Tenía que haber sido desde un principio parte del acuerdo. Probablemente algunos de los dueños de los hospitales privados se estaban poniendo de acuerdo con el gobierno en cuanto a cómo iban a recibir su pago. Así que, pues mal y de malas en materia de salud, se han venido haciendo las cosas mal, tarde y lento. Bien, el último tema para redondear. Comentar, sí. En materia social, nada más una peculiaridad para que se den cuenta de cómo vienen las cosas. En muchas regiones del país, los carteles de narcotraficantes son los que están repartiendo las despensas. Claro, claro. Imagínate, Hernán. Algo parecido contaban de las favelas en Río, que están también a cargo de los narcos, la organización de la respuesta territorial a esto del coronavirus. Pero yendo al otro tema que nos proponías para cerrar el contacto hoy, Eduardo, acuerdo del petróleo, ¿de qué se trata? No sé si se enteraron, México se puso muy duro en la negociación con la OPEP en la reducción anual de barriles de petróleo. La OPEP estaba pidiendo que México recortara 400,000 barriles. El gobierno de México pues no estaba dispuesto a recortar 400,000 barriles de petróleo porque eso le iba a significar una merma muy, muy grande en sus ingresos. En este momento el gobierno pues cuenta solamente con esos ingresos, muy poco de lo que va a poder recaudar, algo de lo que puedan mandar los migrantes y nada más, Hernán, porque el sector turismo está arruinado y muchas de las grandes obras que el gobierno de Obrador impulsaba están en este momento detenidas, así que el gobierno de México no podía recortar esa cantidad de producción petrolera. Hubo un acuerdo con los Estados Unidos, esto es lo que no termina de cuadrar aquí las cuentas. Hubo un acuerdo con los Estados Unidos que se manejó de espaldas al pueblo, se manejó de espaldas a la nación. Cuando llegó el día de la negociación, Rocío Nale, la secretaria de Energía, pues simplemente no negoció el recorte de los 400,000 barriles, en los 100,000 se quedó, se paró y dejó la negociación. Los grandes medios y el gobierno de López Obrador han querido mostrar a Rocío Nale como que, bueno, pues una mujer muy fuerte, que no se dejó vencer en la mesa de negociación, que estaba negociando con puros hombres, lo quisieron manejar por el tema de género, pero la verdad es que no llegó a esa mesa de negociación y ahí se le ocurrió esa idea. Ya se habían negociado, ya se habían hecho algunos acuerdos con Estados Unidos para que Estados Unidos de Norteamérica sea quien recorte producción de petróleo a favor de México. Los barriles de petróleo que el gobierno de México no va a recortar de su producción, los va a recortar el gobierno de los Estados Unidos para poder subir el precio internacional del petróleo. Se ha venido manejando como un triunfo de género de la Secretaría de Energía, sí. Se ha venido manejando como un gran triunfo que logramos mover a los Estados Unidos. Trump ya dijo públicamente que México va a pagar todos esos recursos en cuanto pueda, pero la verdad es que no sabemos, Hernán, audiencia, no sabemos cuál fue el acuerdo para que los Estados Unidos de Norteamérica recortaran los barriles de petróleo que el gobierno de México no puede en este momento recortar para que suba el precio internacional. Un punto muy, muy débil porque se hizo un acuerdo en lo oscuro con los Estados Unidos de Norteamérica. Se habla, por ejemplo, del acuerdo que se hizo la crisis de los 90 con el gobierno de Clinton. Se hablan de todos esos acuerdos que más o menos fueron públicos, pero en este momento este acuerdo con el gobierno de Estados Unidos pues fue completa y absolutamente secreto. No sabemos qué se habló, no sabemos qué se negoció para que esa fuera la posición de México. Así que no sabemos a cambio de qué, a cambio de qué el gobierno de los Estados Unidos va a recortar los barriles de petróleo que México no puede en este momento recortar para que suba el precio internacional. ¿Cómo ves, Arnold? Impresionante, todo un tema para seguir también. Eduardo, tenemos que dejar por acá, te mandamos un abrazo como siempre y que te cuides y la seguimos en la semana próxima. La seguimos, cuídense, que estén muy bien, saludos. Hasta pronto, un abrazo.